Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Tengo en los estudios a don Alberto Pascual, padre de familia, ingeniero, secretario general adjunto del Partido Alternativa Española. Bienvenido. Bien hallados, una vez más. Encantado de estar de nuevo aquí con todos ustedes. Bueno, usted cumple, ¿eh? Me dijo que iba a venir a hablar de los principios innegociables de Benedicto XVI. Y lo ha cumplido. ¿Cuáles son esos principios innegociables? Bueno, pues la verdad es que Benedicto XVI lo dejó bien claro cuando nos comprometía con la vida pública, ¿no? Hay algo que ningún político ni ningún católico debe dejar de que deje de ser su brújula, ¿no? Uh-huh. La defensa de la vida desde el principio, hasta su fin natural, desde la concepción hasta el fin natural. La familia, pues la tradicional, la de siempre, la constituida por hombre, mujer, con vocación además de procrear, ¿no? La libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos. Y ante todo, pues la búsqueda del bien común, ¿no? Sin olvidar nunca nuestras raíces cristianas. Bueno, pues de estas cinco cosas vamos a hablar a lo largo de todos estos programas. Hoy, si le parece, nos detenemos en el primero de ellos, la vida. Para empezar por el principio. Sí, la cultura de la vida frente a lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte. Qué triste la historia, ¿verdad?, de la defensa de la vida en España. Bueno, es un drama. Ahora mismo estamos atravesando una etapa histórica que yo creo que generaciones posteriores recordarán con horror, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de asesinatos al año en España. O sea, no tenemos que pensar, porque muchas veces pensamos en los conflictos bélicos que hay en otros países y decimos, ¿qué cerca, qué próximo? No, aquí en España, ¿no? Aquí ya van de los declarados. ¿Y por qué las clínicas abortistas declaran los abortos? ¿Por qué los declaran? Y dice, bueno, declaran los que se pagan en A, los que se pagan en B. Bueno, y ese es el aborto además quirúrgico, pero luego ese no se declara. Un aborto farmacológico. Pero después se declaran porque después las autonomías financian con nuestros impuestos esos abortos. Claro. Claro, la mayor parte de los abortos se practican en clínicas privadas, pero son pagados por la sanidad pública. Desde que el aborto fue reconocido o mal reconocido en España como un derecho y, bueno, algo que el Estado debería proporcionar, pues es que es terrible. Recuerdo, ahora que estamos hablando de Juan Pablo II, su primer viaje apostólico a España, que coincidió pues justo con el gobierno de los socialistas, y que se veía que estaba la ley del aborto. Año 82, luego la ley abortista es del año 85. Sí, pero ya se les veía y sin embargo, ese Papa Santo gritó al cielo de Madrid, nunca se puede justificar la muerte de un inocente. Pues vamos a decirlo aquí, miren ustedes, llevamos más de 1 millón ya de abortos quirúrgicos reconocidos. Y después están estos apóstoles y sacristanes del mal menor, diciendo que, bueno, nosotros proponemos menos. Bueno, pues miren ustedes, una sola vida vale más que todo su parlamento junto, que todos los parlamentos europeos juntos. Nunca, decía Juan Pablo II, se puede justificar la muerte de un inocente. Y los socialistas justificaron la muerte de miles de inocentes. Pero es que después llegó el señor Aznar, con un gobierno en el que participaron católicos, que a sí mismos se reconocían, que se decían católicos. Aunque, por supuesto, vamos a aclarar una cosa, la defensa de la vida, estará usted conmigo, no es un programa profesional. No, claro que no. Pero bueno, pero como la Iglesia sí que ha levantado esa bandera, pues mira, ole ahí, ¿eh? Ole ahí por la Iglesia. Cuando pasen los tiempos y la historia se recordará que durante estas épocas de la cultura de la muerte, donde nadie defendía a los más débiles, que son los niños, en el seno de su madre, la Iglesia levantó esa bandera. Es una civilización, deja de ser tal cuando se llega a esos extremos. Que las madres... Gobierno de José María Aznar no hizo nada. No solamente no hizo nada, sino que hasta entonces, bueno, pues el aborto pues era fundamentalmente quirúrgico. Pero el gobierno de mayoría absoluta del señor Aznar lo que hace es legalizar el aborto farmacológico. La píldora abortiva, la RU486, la píldora del día después, que además determinados ayuntamientos empiezan a suministrar a las jóvenes, a las adolescentes, de manera totalmente libre y gratuita, y eso abre otra serie de... otra vía al aborto, al asesinato, que esa no está cuantificada. A diferencia del aborto quirúrgico, ¿no? Bueno, es terrible. España, además, en unos años ha pasado, ¿no? Dentro de una operación es como cuando cambias, tienes un acuario, una pecera en casa y le cambias el agua, ¿no? Los peces no procuras que no se enteren. Pues eso ha sucedido en España en los últimos 40 años, ¿no? Hemos pasado de ser un país pues de inspiración católica a ser un país que se ha convertido en el asunto de la vida, se ha convertido ahora mismo en el refugio de todos los abortistas europeas, ¿no? Hemos pasado de que se hablaba de que en España había señoras que se iban a abortar a Londres y ahora vienen de toda Europa. Nosotros desde Alternativa Española, que bueno, pues somos un movimiento político joven y que durante, bueno, ante el veto además de muchos medios de comunicación de masas, pues hemos hecho una acción como grupo de presión. Y como grupo de presión hemos denunciado y hemos emprendido una batalla jurídica atroz precisamente contra muchos de los responsables de este tipo de atrocidades. Le voy a decir un nombre que usted conoce muy bien y para pedirle que cuente esa historia, porque muchos de ustedes se van a quedar sorprendidos de cómo les han manipulado a ustedes. El nombre es Morín. Bueno, el doctor Morín. Vamos a ver, nosotros, precisamente porque España, como decía, como venía diciendo, se ha convertido en, bueno, el paraíso abortista de toda Europa, pues descubrimos a través de una televisión holandesa que viene a España, conocedora de ese paraíso abortista que España es, viene aquí, viene una reportera embarazada, en avanzado estado de gestación, y hace un reportaje con cámara oculta y va a una de las clínicas de este señor. Está en Barcelona. Del señor Morín. Bueno, en España el aborto está despenalizado en tres supuestos. Uno de ellos es en caso de riesgo para la salud psíquica de la madre. Eso no hay plazos. Antes de la ley ha ido. Año 85. Sí. Ley del año 85. Antes de la ley ha ido. Bueno, En ese caso, basta. No hay plazos, ¿eh? O sea, no importa. Si la mujer uh-huh. está en un estado de gestación de 12 semanas, de 20, de 22, de, uh-huh. de 28, da igual. Lo único que tiene que contar es con un certificado expedido por un profesional de la salud psíquica que certifique que ese embarazo puede suponer alguna alteración psicológica para la madre. En ese caso, se aborta de manera totalmente libre. Entonces, este señor, evidentemente a esta señora, que estaba fuera de cualquiera de los plazos que está establecido, y conste que plazos no hay más que uno. En el momento en que se produce la concepción, ahí ya hay vida. O sea, se acabó, no hay ningún plazo admisible. Pero bueno, en otros países europeos tienen leyes de plazos. Aquí esta señora pregunta si ella, en el estado de gestación en el que está, podría, que no podía abortar en ningún país de Europa, podría abortar. El señor Morín le dice que ningún problema. Él tiene montado todo el entramado, como hemos podido demostrar posteriormente, médico, para que haya certificados médicos firmados en blanco, donde simplemente se rellenen los datos de la señora que quiere asesinar a su hijo y con eso se pasa a la fase siguiente, que es la intervención quirúrgica, y donde ellos, sería, claro, ya digo, no hay plazos. Una señora que está embarazada de 7 meses puede ir perfectamente a abortar a estas clínicas, y a esos residuos, como ellos les llaman, hay que darle salida. Tienen, terrible, tienen trituradoras, trituradoras para deshacerse de esos bebés asesinados. Y la sorpresa que se van a llevar ustedes, queridos amigos, que todos, muchos de ustedes, han oído hablar de, pues de este centro nefasto, ustedes han oído hablar porque efectivamente este señor es reclamado ante la justicia y puesto en el banquillo de los acusados en el Tribunal de la Audiencia de Barcelona. Sí, esto... Y lo que les voy a decir a ustedes es que yo conozco un medio de comunicación importante, que no voy a decir el nombre, pero vamos, créanme que... Bueno, importante, y que oficialmente se presenta como defensor de la vida. Pues en este medio de comunicación, televisión y radio, se dio la orden a los redactores de que no se podía decir que quien había puesto la denuncia contra el doctor Morín era Alternativa Española, que muchos de ustedes están enterando por primera vez que ha sido este señor y Rafael López Diegues, los de Alternativa Española, los que prepararon la denuncia. Incluso hubo organizaciones, que yo le llamo pantallas, que oficialmente defienden la vida, dicen, pero son más defensoras del PP que de la vida, que se presentaron a suplantar Alternativa Española, no fuera a darse cuenta a la gente que había un partido que sí que defiende la vida desde el principio hasta la muerte. Muchos espectadores se están enterando ahora, ¿eh? Bueno, yo solo cuento, son diferentes concepciones de entender la política, ¿no? Yo solo cuento a amigos, dice, ¿ah, sí? ¿Fue Alternativa la que...? Sí, señor. Buscando catedráticos de derecho, preparando... Cuente usted. ¿Cómo fue? Pero ya digo, eso responde a la manera de concebir la política, ¿no? Nosotros no somos políticos al uso. Para nosotros Alternativa Española no es un fin, es un medio. Es un medio. Pero la única persona que se ha puesto en un banquillo por incumplir incluso la ley, la nefasta ley del aborto, pues claro, aquí han hecho una ley. Es como si usted me dice que ponemos un límite de velocidad y dice, oiga... Y desde el año 85 hasta aquí, nadie ha traspasado el límite de velocidad. Hombre, mira, esto no hay quien se lo crea, esto es que no ha puesto usted guardia civil en las carreteras. No ha habido ningún acusado, excepto el señor Morín, al que le pone en el banquillo un partido político como Alternativa Española. Y cuando le pone en el banquillo y sale efectivamente la noticia de la trituradora que iba, estaba conectada a la trituradora a la alcantarilla. Así es. Y cuando descubre eso la Guardia Civil y la sociedad se estremece, los medios de comunicación que están al servicio del PP y que dicen defender la vida dan orden a sus redactores de que no se puede mencionar. Ahora, hasta el punto, le voy a decir, yo al director de ese medio le enseñé la denuncia de Alternativa Española. Y al día siguiente... volvió a negar que había sido Alternativa Española. Pero ya digo, es concebir los partidos políticos como se conciben ahora, no como un instrumento, sino como fines, como modus vivendi de aquellos que militan en ellos, ¿no? Oiga, que no estoy hablando de la SER ni del país, ¿eh? Sí, sí, claro que ya es tuyo. Casi voy a ir diciendo el nombre, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros para esto estamos en política, precisamente. No vivimos de la política. Pero estamos la gente para se buscar está quedando, fines se, como este. Yo estoy convencida, la gente se está quedando estremecida ante esta noticia, ¿eh? O sea, ha habido gente que ha tapado esta noticia. Es decir, que de alguna manera se han puesto a favor del señor Morín. Ay, claro, cuando ya ha estallado porque el escándalo de la trituradora, aquello fue tal, y ahí tienen ustedes esos Providas que están subvencionados, hay Providas, movimientos Providas que están subvencionados por el PP para que oficialmente sigan diciendo que están defendiendo la vida, pero claro, que hay que defender la vida. ¿Entramos a analizar el proyecto del PP? ¿De la ley de aborto que hace el PP? Bueno, ¿qué diferencia tiene con la del año 85? Dicen, incluso lo ha dicho algún eclesiástico, que es mejor porque ahora ya no es un derecho. Porque en la ley ha ido, era un derecho, pero ahora no es un derecho. Pero oiga, un derecho es lo que se puede hacer, ¿no? Claro. Y si la ley del PP dice que incluso los abortos tienen que ser atendidos en la red de asistencia sanitaria del Estado. Oiga, si una va a abortar y no se la atienden, tiene derecho a que se la atiendan. A reclamarlo, claro. Y si no, denuncia a la Seguridad Social. ¿Luego es un derecho o no es un derecho? Bueno, yo creo que es una farsa, ¿no? Esta ley, ¿no? Sigue siendo un derecho. O este anteproyecto de ley, ¿no? Porque, efectivamente, yo no encuentro, salvo diferencias de matiz, no hay grandes diferencias con la ley de Felipe González del año... Ni con la ley ha ido. Hay una diferencia, la ley ha ido. Hasta la semana 14 es una ley de plazos. Es decir, no hay nada que justificar. Pero como la ley del PP admite el supuesto psíquico, tú puedes abortar en cualquier momento. Bueno, este supuesto psíquico que la ley ha ido es no terrible. Fíjese, la ley del PP en algunos aspectos es peor todavía que la ley ha ido. Porque después de los plazos, la ley ha ido solo admite para abortar cuando se acaba el plazo de la semana 14, solo admite el daño físico, no el psíquico. Y este admite el físico y el psíquico, es decir, aborto libre. Y lo están presentando como que es más restrictiva, pues ya me contará usted. Pero les voy a contar el coladero enorme que supone esto del supuesto de sí. Daño a la salud psíquica de la madre, ¿no? Es que en el caso de Morín, conseguimos, efectivamente, pues, con Alternativa Española, trabajó un equipo de juristas, de profesionales de derecho, muy reputados y bueno, que han demostrado su eficacia, ¿no? Catedráticos de universidad, sí. Y bueno, pues conseguimos sentar ante un tribunal al doctor Morín como cabeza de toda esa trama que tenía organizada para perpetrar abortos, ¿no? Bueno, pues después de un largo juicio en Barcelona, tuvimos que desplazar desde Madrid abogados y bueno, pues llegó el momento de la sentencia y fue demoledora. Fue demoledora porque el señor Morín, a pesar de las trituradoras, de la vulneración de la ley, salía absuelto. Y salía absuelto precisamente por esto de la salud psíquica de la madre. Porque lo que venía a decir la sentencia es que una situación de gestación, de embarazo, ya de por sí es lo suficientemente estresante para la madre como para que el hecho de... Es que no es necesario ni presentar informes psíquicos. Es que el hecho de que los informes psíquicos estuviesen falsificados o estuviesen... Eso daba igual, porque el estado de gestación es lo suficientemente estresante como para ser constitutivo ya de facto de una posible amenaza a la salud psíquica de la madre. Esta sentencia abría la puerta al aborto en cualquier momento, en cualquier supuesto, en cualquier situación... Bueno, demoledor. De todas maneras, hay que darle una buena noticia a nuestros espectadores, y es que en el momento en que estamos grabando este programa, tenemos que decir que esa sentencia fue recurrida. Fue recurrida. Nosotros, nuevamente pusimos toda nuestra maquinaria y nuestro dinero. Y dinero, por supuesto. Porque hay que ver lo que cuesta la justicia, ¿eh? La justicia ni es gratuita ni es igual para todos. Claro. Bueno, pues lo recurrimos ante el Tribunal Supremo y, bueno, pues de momento el Tribunal Supremo lo que ha resuelto es que ese juicio debe repetirse en sala distinta de la que celebró el juicio inicial, y estamos a la espera de que se nos vuelva a convocar para repetir ese juicio, que es un juicio contra el aborto. Es una... Claro. Y además los que hemos seguido ese juicio nos damos cuenta de la hipocresía del proyecto de PP, que algunos lo presentan como mejor y mejorable, porque uno de los argumentos que dice, bueno, pero mire, es que antes en el aborto tenía que presentar un certificado médico, una firma médica, y ahora el PP, fíjese si son buenos, son buenísimos estos, son muy providas, ya no quieren una firma, sino dos, y que no estén trabajando en la clínica abortista. Oiga, en los que seguimos el proceso de Morín... Es una burla. ¿Cuántos médicos tenía contratado Morín? 10 o 12, ¿no? Estaban sentados también en el juicio, o sea, que usted, y después, que no estén, bueno, pues hace usted una SL, la domicilia en cualquier pueblo, y el médico sigue trabajando, o sea, pero qué broma es esa de que porque dos médicos, Otra de las cosas que dicen, que mejora mucho, dice, es que ahora las menores, ya no es como en la ley ha ido, tienen que tener permiso de su padre, dice, o sea, que si ahora una menor tiene permiso de su padre, aborta. Dice, oiga, pero siga usted leyendo el texto del señor Gallardón. Dice, y si no le da permiso a su padre, dice, basta con que se lo dé un juez. Con lo cual, se establecerá el juez de los permisos, que además los cobrará. No se crea usted que eso lo va a hacer gratis. Y ya está, y solucionar el problema. Es una farsa. Una farsa y una burla, ¿no? Y que precisamente sea una ley que sirva de engaño para captar el voto católico, ¿no? En el que están colaborando ministros, porque son responsables los miembros del gobierno de los proyectos de ley, Son, según la Constitución, son corresponsables. Pues ministros que sacan pecho en el Vaticano, que van a las ceremonias, que se ponen en primera fila y hasta que reparten estampitas de santos, son responsables de ese proyecto anticatólico, antihumano. Sí, lo comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? La gente está harta de la política y yo creo que no está lo suficientemente harta porque no conoce en profundidad a los políticos que están detrás de los partidos, ¿no? Porque, claro, al final se trata de... Somos humanos, ¿no? Necesitamos ejemplos, necesitamos... toda sociedad necesita sus referentes. Antes eran los santos. Ahora la verdad es que de referentes andamos escasos, ¿no? Y necesitamos libertad. Porque si el partido del gobierno no tuviera amordazado y secuestrado y financiado a determinados medios de comunicación, se dirían estas cosas. Como aquí somos libres, las decimos. Bueno, vivimos en una nación donde aquella famosa división de poderes de Montesquieu, del legislativo, el ejecutivo y el judicial, no solamente es que el legislativo, el ejecutivo y el judicial sean todo uno, sino que el cuarto poder de las sociedades modernas, el de los medios de comunicación, que debería ejercer un papel de control, de regulador, está también totalmente controlado por el poder político. Claro, claro, claro. Y si dices esto... Por eso, en ese medio que yo les digo, radio y televisión, se prohibió decir a los redactores que Alternativa Española había presentado la denuncia. No fuera que se dieran cuenta, porque además había unas elecciones cerca, y claro, si se da cuenta la gente del horror, dice, estos defienden la vida. Lo que hay que tapar es a ustedes, Alternativa Española. Pero bueno, si no, eso forma parte, como decíamos, de un proyecto de transformación social a nivel mundial, del que somos víctimas todos nosotros, que está muy bien orquestado, ¿no? Y muy bien blindado, muy bien blindado. Creemos muchas veces que existe esa libertad de la que tanto se pavonean. No, estamos totalmente cautivos. No, votamos, no sé, ¿usted vota a los que usted quiere o...? Yo sí. Usted sí, yo pero sí, porque yo les voto a ustedes. Pero un señor que vota a cualquiera de los partidos que digan ahora mismo no les han engañado, incluso bueno, nos presentan unas listas cerradas, acotadas, de las que en el mejor de los casos conocemos al que la encabeza, y les han hecho creer a gente que tiene en su programa leyes abortistas como el PP, que son pro vida. Pero yo diga, no, mire usted, no son pro vida. Son abortistas. De derechas, pero abortistas. Así de claro. Bueno, tenemos que acabar. Nos queda ya muy poco, ¿no? Nada, solo para decir una cosa como resumen. A ver si usted está de acuerdo. Repitamos con Juan Pablo II. Nunca, nunca, nunca se puede justificar la muerte de un inocente. Jamás. Muchas gracias, don Alberto. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Hasta una nueva edición de Marcando el Norte.